Estás escuchando echarlas.es. Un universo extraordinario, en constante expansión. El objetivo, explorarlo. ¿Te gustaría formar parte de la misión? Súbete a la nave que te llevará de viaje por el universo Android y descúbrelo escuchando Puro Android, un podcast 100% Android. Te esperamos en puroandroid.es. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Escuche este disclaimer detenidamente antes de empezar a consumir este podcast. Si tiene alguna duda, consulte con su podcaster. Este podcast lo ha descargado usted, pero puede recomendarlo y distribuirlo a otras personas. Y Charlas Podcast está compuesto a partes iguales por PH Rock y Mael TJ. Eventualmente pueden aparecer otros componentes en este episodio. Para conocer exactamente su composición, consulte con el post que acompaña este episodio en icharlas.es. En Icharlas, sus componentes conversan sobre sus inquietudes tecnológicas, gadgets, servicios y páginas web, series de televisión, aplicaciones. En ocasiones pudieran conversar sobre sus vidas privadas, trabajo, redes sociales e incluso del tiempo. Aunque pudieran conversar sobre cualquier otra cosa no mencionada anteriormente. Este podcast no está patrocinado por ninguno de los productos que se mencionan en él. En algún momento pudiera haberse reflejado en el contenido de este episodio si ha mantenido contacto o no con los componentes de este podcast a través del mail icharlaspodcast@gmail.com o a través de sus cuentas en Twitter @phrock y @maeltj. No escuche Icharlas si presenta hipersensibilidad a alguno de los componentes citados en el post. Tenga especial cuidado con Icharlas si es usted fácilmente influenciable. Este podcast está especialmente indicado durante la conducción y uso de maquinaria, tareas domésticas o actividades al aire libre en solitario. Puede alternar Icharlas con otros podcasts. Consuma Icharlas a razón de uno cada 10 a 15 días según disponibilidad. Si acumula más de un episodio, no los consuma de golpe. Este podcast puede incitarle al consumo. Puede ocasionarles problemas con su tarjeta de crédito o PayPal. La escucha de este podcast no supone una coartada para justificar sus compras geeks ante su mitad. Escuche Icharlas con moderación. Puede conservar y distribuir este audio en MP3 en cualquier dispositivo capaz de reproducirlo. Filip. Buenos días, Manolo. ¿Todo bien? Todo bien por aquí. El resfriado va bien, la alergia va bien, todo va bien. ¿Qué tipo de resfriado ha sido? ¿Muy gordo? ¿O? Sí, de estos de que te dolía el pechete y demás. Yo pensaba que quizá hubiera sido por un percance que tuve en nuestro viaje al EVE del pasado fin de semana. Ajá. Pero no, al final fue un resfriado. Ajá. El EVE bien, ¿no? El EVE bien, el EVE está muy bien, está muy grande, me come muy bien, está muy crecidito. Muy bien, vi a Iván hace un par de días, uh-huh. O tres, no sé contar ya, pues no sabía que había estado en el EVE y estuvo contigo, le viste ahí, ¿no? Sí, estuvimos por allí. Nosotros, en teoría, no sabemos si vamos a ir hasta el último momento y, bueno, pues yo iba con Gema. Ella decía, no, yo no entro, ¿eh? Yo allí qué coño voy a entrar, no sé qué, yo paso de aquello, a mí yo no soy bloguera, yo ni soy no soy podcaster, no sé qué, aunque tenga ganas de hacer algo y tal. Y al final, bueno, pues en teoría vamos a quedar con la gente para tomarnos después por allí una cerveza y dar una vuelta por Sevilla. Ah, es que yo pensé que el EVE era eso nada más. Bueno, pues además ahora este año, como estaba en Mordor, habían puesto la sede del EVE en Mordor, había que andar bastante. Ah, sí. Me han contado. Llegamos hasta allí y nos quedamos en la puerta. Simplemente esta gente, pues fuimos con José María, ellos entraron a coger su kit del EVE, su welcome pack. Esta vez estaban muy bien preparados porque tenía café, tenía zumo, tenía de todo, o sea, ha sido impresionante. Pero, o sea, que vosotros fuisteis por libre completamente, pues, sin estar libre, apuntados. Sí. De hecho, no entramos, había que sacar entrada y demás, ¿no? Y nosotros, ajá, pues sabíamos que lo que íbamos a estar allí era media hora, como mucho. Y, bueno, pues nada, allí paramos en la puerta, allí fuimos saludando a gente, fuimos desvirtualizando a algunos que no habíamos desvirtualizado. Tuvimos oportunidad de ver a alguien que decía que no escuchaba y demás, para rubor y vergüenza mía. De ver a gente que no conozco. Y ya está. De allí ya salimos disparados para el centro de Sevilla, para la zona de la catedral, que está lejísimo, Felipe. Eso ya cumple por una semana de ejercicio. Y nada, muy bien, allí desvirtualizando. No paráis últimamente. Lo que le dije ayer a José, que por cierto está en Madrid, me he enterado. No para de viajar, no paráis vosotros tampoco últimamente. Hacemos lo que podemos, Felipe. Han sido dos fines de semana muy seguidos de tres jornadas y EVE. Pero debo decir que Gema, que si bien me decía, no, yo no me acredito, ya está diciendo que el año que viene al EVE también vamos. Así que he despertado a la bestia, Felipe. Muy bien, ya veo que va a haber consecuencias de todo eso, secuelas. El percance que te contaba, el consejo del día es: no corras por una escalera mecánica. Ni por superficies deslizantes mecánicas de estas, ni. No. ¿Pero algo grave o.? Nada que. Pude rememorar mi habilidad para tirarme al suelo cuando yo jugaba voleibol y hacía planchas y patinaba por encima del asfalto, no, pero vamos, del suelo. Muy bien. Sin consecuencias. Nada roto, todo entero y directo al EVE. Eso fue por la mañana. Es que llegamos en el último minuto. Prácticamente yo estaba aparcando. ¿No? Sí, fue corriendo. Yo aparqué la moto y cuando terminé de aparcar la moto miré y Gema no estaba. Y entré en la estación corriendo. Y me hacía con la manita aquí, que esto se va, que el revisor se está montando. ¡Ostras! Entonces ella pudo bajar, fueron esos dos minutos que ella tuvo para bajar tranquilamente, ¿no? Dándose un poco de prisa, y yo no. O sea, yo cuando llegué allí y vi que ella estaba montándose en el tren y yo estaba arriba, pues nada, a correr. Pero bien al final, ¿no? Bien. La inercia y yo ya nos llevamos bien, ya nos hemos reconciliado, y nada, y rumbo al EVE, tranquilamente. Bueno, pues esa otra cosa que tengo pendiente. Pero yo sé que tú además te reúnes para cenar con gente, también socializas. Sí, intentamos lo que podemos. No vamos a hacer menos. Sí, ya te contaré. Nada, muy, muy bien, como siempre, conocer a gente. He conocido a gente muy interesante y sé que has aunque no salió como era previsto, pero bien, quiero decir, no sabía cómo estaba previsto por un cambio de última hora de restaurante, ¿no? Pero bien, la verdad es que bien. Si no fuera porque la mesa era muy larga y ya sabes que en estas cosas hablas mucho con los que tienes al lado, que está muy bien, pero no ves a los que tienes al otro lado, ¿no? Prácticamente. En este tipo de eventos va muy bien ir en pareja, Felipe, porque cuando tú estás atento a unas conversaciones, tu mitad está atenta a otra y después cuando vais de camino a casa os vais contando. Podéis contar esto, me han contado lo otro. Pero he conocido a gente muy, muy interesante. Aquí tenía a Chema, que no sé si lo sigues por Twitter, muy majete, la verdad es que muy interesante y muy bien, y más gente. A Iván le tenía a mitad de mesa y pude intercambiar con él, pero a los de la otra mitad, como Javi Frecci, que no sé si los escuchas, de Infoxicados. Y ahí ya no intercambiamos miradas, más que nada, pero poco más. Bueno, sé que pusiste tus manos sobre un iPhone 4S. Sí. Y la verdad es que... ¿No sentiste ninguna perturbación en la fuerza? ¿Te mantienes firme en tu...? No, me mantengo firme de momento, pero en cualquier momento dejo la firmeza. O sea, no hago planes. Todo depende de la visa, muy bien. O sea, tú eres de los que si vas por delante de un Apple Store, lo ves y tal, dices... Veremos, quiero decir, me atrae mucho el Siri, te lo he contado, me parece que la novedad está allí, o sea, me parece que es el principio solamente de eso, pero me gustaría investigarlo. Creo que esa es la novedad de ese cacharro, aparte de, bueno, que es mucho más rápido por lo visto y tal, pero creo que no es poca novedad y creo que no le hemos dado la importancia que tiene, ¿no? Que me gustaría ver un poco, digamos, investigarlo más a fondo. Creo que por ahí puede venir algo realmente revolucionario. Uh-huh. Y eso es lo que me llama ese cacharro. Si no, me esperaría ya casi al 5. Quiero decir, mi 3GS está vivo, va bien. Si no fuera porque la batería ha mermado ahora bastante con el iOS 5, por lo demás estoy muy contento. Quiero decir que ha rejuvenecido, ¿no? Entonces... No tengo esa necesidad acuciante de ir a por él, ¿no? Pero en cualquier momento se puede presentar. O sea que ya veremos. Él es el mismo trance tuyo. Bien. Igual, ¿no? Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées? Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle. Te voy a hablar de. Te voy a hablar de seguridad y de mis renovadas preocupaciones por la seguridad. Porque entro un día por web en Gmail, en la cuenta de Charlas, y me encuentro un mensaje preocupante. Mensaje que, por otra parte, yo conocía porque cuando he viajado, cuando Sonia ha viajado y luego ha entrado en su cuenta, o no sé si te has fijado que cuando entras por web, digamos que Gmail te hace un escaneo constante de la IP o de las IPs por las que entras tú en tu cuenta, y cuando ve algo raro, cuando ve que entras desde una IP que corresponde con una ubicación que no es la tuya habitual, pues te saca un mensaje diciendo: oye, hemos detectado que tal día han entrado en tu cuenta desde tal sitio, y te avisa, ¿no? Por lo que ya de momento conviene entrar de vez en cuando por web en Gmail si no lo haces, aparte de todas las ventajas que te ofrece Gmail ahora, sobre todo con la interfaz renovada y tal, que es muy interesante. O sea, que solamente por esos mensajes de seguridad ya merece la pena. Entonces, yo esos mensajes los conocía, te digo, porque cuando he viajado y he entrado, pues si me decía: oye, pues cuando estuvimos en Nueva York hace poco hemos detectado que desde Estados Unidos han entrado en tu cuenta, y bueno, sí, entonces te pide que confirmes o si es normal o no, ¿no? Y eso, pues un día por la mañana entro en la cuenta de Gmail y veo que han entrado en nuestra cuenta de Gmail de Charlas desde Estados Unidos. Cosa que me parece un poco raro, efectivamente, porque dije: pues no, creo que Manolo no está por ahí, salvo que no me lo haya contado. Y entonces me pareció un poco raro y pensé inmediatamente que quizá te habías conectado a través de un proxy de estos que usamos de vez en cuando para tener acceso a ciertos contenidos, tal y cual, y pensé, ni siquiera te avisé porque pensé que era normal, que seguramente sería eso, ¿no? Que tú no. Te habías conectado a través de un proxy de esos y que te, por lo tanto, habías entrado en Gmail y que para ellos estabas en Estados Unidos y que te, por eso, ¿no? Y, pero no fue así, ¿no? No fui yo. No fuiste tú. Por lo tanto, pues hubo que concluir que alguien había entrado porque que nos habían hackeado de alguna forma la cuenta. Además, el aviso era que varias veces habían entrado en la cuenta desde Estados Unidos. O sea, no era una vez. Lo que te lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Que primero, no es imposible. Creo que hubo un caso reciente, además de pirateo masivo de cuentas de Gmail desde China, me parece que fue. No sé si vino por ahí el hackeo de la nuestra o no, pero en fin. Entonces, ves ahí la necesidad de, primero, pues tener una clave potente, cambiarla lo más a menudo posible, y luego te das cuenta que el que alguien pueda acceder a tu información de Gmail tiene ciertas repercusiones. Ya no solamente por los mails, pero es que, claro, la cuenta de Gmail te da acceso a muchas cosas. A un montón de servicios. Montón de servicios. Ahí es cuando yo empiezo a ver interesante el compartimentalizar toda esta información, es decir, en tener varias cuentas. El que todo esté un poco separado, evidentemente con diferentes power. Porque si no puedes tener realmente muchos problemas y que tenga eso, es decir, varias cuentas dedicadas a varias cosas. Sí, entonces sí. Por eso cuando la gente habla de quiero fusionar ideas, quiero fusionar, no fusiona, sí, no hay que tener cuidado, hay que pensarlo bien. Sí, tener cuidado. Entonces, efectivamente, Gmail es Google Docs, nada menos que Google Docs. Es la misma ID, la misma password. Por lo tanto, el que te piratee tu cuenta de Gmail va a entrar en tu Google Docs. lo pagues o no lo pagues, porque tienes un Google Docs gratuito que al que has podido subir cosas más o menos confidenciales y a ellas va a poder tener acceso. Sí, sí. Es también acceder a tus fotos. En fin, son muchísimas cosas. Es Google Reader, que es lo de menos quizá, pero entonces, conclusión, entra por Gmail de vez en cuando por web, porque esos avisos los tienes. Ese no es el único aviso que tienen, digamos, configurado. Hay otro también interesante que yo he visto varias veces, y es que cuando, por lo visto, por eso han hecho ese aviso, una de las formas de piratear el correo es, una vez que consiguen entrar, si alguien te quiere, digamos, espiar el correo y no llama la atención, una vez que entra es que reenvía tus correos a otra dirección. De tal manera que te va a poder hacer un seguimiento muy de cerca de todo lo que envías y recibes. Pero es que piensa, por ejemplo, yo qué sé, ya no solamente eso, sino que puedes tener ya no solamente datos privados o información en cuanto a documentos de trabajo y demás, sino que tú además tengas ahí, pues yo qué sé, tu cuenta de eBay, tu cuenta de PayPal. Efectivamente. Y el daño económico que te puede llegar por ahí. Sí, que la dirección que tú tengas para las notificaciones del banco sea esa, o para la factura de teléfono sea esa. Entonces digamos que hay medidas de seguridad y vamos a intentar usarlas. Entonces, ese es otro de los avisos que te da por web exclusivamente Gmail, que es, oye, cuidado, hemos detectado que ahora tus correos se reenvían a esta otra por una regla que has creado. ¿Esto es correcto? ¿Lo has hecho tú? ¿Sí o no? ¿Vale? Es uno de los avisos que te da. Entonces conviene, primera medida, entrar por Gmail de vez en cuando, a entrar por web me refiero, para comprobar, aparte de que la interfaz desde la llegada de Google Plus y de este diseñador que creo que viene de Apple, la verdad es que han hecho unos cambios muy importantes en todas estas interfaces de Gmail, de Google Docs, y creo que merece la pena verlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo primero, entrar, hacer una gestión inteligente de las passwords, es decir, nunca repetir la misma en servicios distintos, por supuesto, cambiarla de vez en cuando. Y al final he terminado pensando, cosa que ya hacía, pero no de una manera satisfactoria para mí. He terminado pensando que había que encriptar las cosas sensibles que hay que tener, que tienes arriba. Todas o casi todas, digamos. Es algo que ya hacía, es algo que ya comentamos, pero no creo que no lo hacía de la forma, digamos, más adecuada, o al menos más adecuada para mi tranquilidad, ¿no? No sé si hablamos una vez de, pues eso, lo que subes a Dropbox, por ejemplo, o lo que subes a Google Docs, de tener alguna forma de tenerlo encriptado, ¿no? Porque, hombre, pues si te ocurre lo que nos ha ocurrido en esa cuenta de Gmail y entrar a través de Gmail, entrar en tu Google Docs, pues que no sea tan fácil como bajarse las cosas y verlas, digamos. Entonces, es lo que está un poco dándole vueltas a todo esto. Hasta ahora, creo que habíamos recomendado una forma excelente de encriptar las cosas arriba, pero que tiene sus limitaciones. En OS X sabes que se pueden hacer imágenes de disco, uh-huh, y que las puedes encriptar con un cifrado AES, que es de lo mejor que hay ahora mismo. Y le pones una clave y, por lo tanto, nadie podrá abrir esa imagen de disco si no conoce esa clave. Y una vez que tienes esa imagen de disco, que es un DMG, lo puedes subir perfectamente a Dropbox, por ejemplo, o a Google Docs. Y, por lo tanto, pongámonos en lo peor, te piratean tu cuenta, alguien entra, se baja ese DMG, pues no lo podrá abrir, simplemente. Para información sensible creo que es algo muy, muy interesante. No sé si lo usas o no, o lo has usado en esos servicios. Si tengo que almacenar cosas sensibles, lo que sí hago es eso, es decir, un paquete bien comprimido o bien un DMG. Y hay, digamos que ahí almaceno cosas que no voy a utilizar con frecuencia o que tengo poca necesidad de utilizar. Entonces, en ese caso, sí empaqueto y las dejo. La verdad es que es muy cómodo. O sea, la utilidad de discos, eso lo hace muy bien. Creas una imagen, luego te da la posibilidad de cifrar, digamos, toda la información. y de guardar esa clave que la vas a poner en el llavero, cosa que es poco recomendable. Mejor que te la sepas tú de memoria y no la metas en ningún sitio, de tal forma que cada vez que quieras abrir esa imagen tendrás que meterle la clave, y solamente el que meta la clave podrá ver la información que tiene. Entonces esa imagen la puedes tener en tu Mac, la puedes tener en Dropbox, la puedes compartir a través de Dropbox en varios Macs, y es muy interesante y la verdad es que es muy seguro y te deja muy, muy tranquilo. Pero tenía una limitación, y es que para mí lo interesante es poder acceder a mi información desde todos los dispositivos de mi ecosistema, que son básicamente Mac OS X, ahí no tengo problema con esas imágenes, pero también es iOS, ¿no? Es el teléfono y el iPad. Y las imágenes así, encriptadas o no, las DMG, no las puedes abrir en un iPad, es imposible. Por lo tanto, esa solución me la he usado y la sigo usando, pero digamos para información que sabía que no iba a tener necesidad de abrir en un iPad, por ejemplo. Cosa que me molesta un poco. Yo quiero tener esa posibilidad de acceder a mi información desde cualquiera de esos cacharros, ¿no? Entonces, mi búsqueda últimamente ha sido un poco esa, ¿no? Buscar varias soluciones, buscar, digamos, la solución perfecta que me permitiera hacer tener toda mi información en online encriptada, pero encriptada de tal manera, primero, con un cifrado lo más potente posible, y por otra parte, que fuera accesible desde cualquiera de los dispositivos que yo uso a diario. Y no ha sido fácil, pero existe alguna posibilidad interesante que puede mejorar, pero que creo que ya hoy en día ya es muy, muy interesante, ¿no? Buscando en la App Store encontré una aplicación que se llama Krypton, que funciona tanto que es una aplicación universal, si no me equivoco, sí. Uh-huh. Y funciona. ¿Cuánto me costó esa aplicación? Es de pago, pues puede ser 3 euros. No sé si la tienes aquí delante, Krypton. Voy a mirar. ¿La tienes tú por ahí? No la tengo delante, pero. Pero sí. No es gratuita. Uh-huh. Bien, es una aplicación interesante. Ahora buscar el precio. ¿Qué te permite esa aplicación? 1, es una aplicación de 2,59. 1,59. Entonces, perfecto. Más barata todavía. Más barato todavía. Es una aplicación que encripta y desencripta con un cifrado AES-256, que es el más potente que hay ahora mismo. Muy interesante, por lo tanto, porque es lo que yo buscaba, tener en iOS una herramienta que me permitiese encriptar y desencriptar. Es decir, si hago algo en un procesador de textos, en el Pages, lo voy a dejar en Dropbox desde mi iPad y me interesa que ese archivo esté encriptado porque es una información sensible y no lo quiero dejar allí sin encriptar. No es nada del otro mundo, pero no me conviene. Duermo más tranquilo si lo que dejo allí está encriptado. Con esa aplicación lo puedo hacer de forma muy sencilla y muy efectiva. Es decir, tan sencillo como que le abres el. Coges el archivo que es, él te lo empaqueta, digamos, te lo comprime en zip y al mismo tiempo le mete el cifrado. Y a partir de ahí tienes ese archivo cifrado que puedes a su vez abrir en cualquier otra aplicación, por ejemplo de la de Dropbox, para subirla a Dropbox. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte era que yo encontrase una aplicación que me hiciera lo mismo en OS X para poder hacer lo mismo y para poder intercambiar archivos entre los dos sistemas, ¿no? Bueno, pues ese Krypton, digamos, por eso es interesante la aplicación de esos desarrolladores. Ellos han visto esa necesidad y que, digamos, la necesidad completa, y han sacado en su web tiene una aplicación que se llama Krypton X, que es para OS X, no es que sea porno, es que es para OS X, y es lo mismo, digamos, pero adaptado a OS X. Y es una aplicación, la verdad, muy sencilla. Hombre, Ahora te diré que podría ser mucho mejor y te explicaré por qué. Uh-huh. Es una ventanita que se te abre en el Mac donde tú le dices la clave que vas a meter. Ahí tiras los archivos a la ventanita y él en un clic te los encripta. Te los comprime en zip y los encripta con la clave que tú le has metido. Y tan sencillo como esos archivos ya encriptados, subirlos a Dropbox, a la carpeta que tú quieras, a Google Docs donde tú quieras, y ya los tienes encriptados arriba. Que se los bajan, no los van a poder abrir, imposible, si no tienen tu clave. Pero tú sí, tú estás en tu con tu dispositivo iOS, estás en tu iPad, en tu iPhone, tienes instalada esa aplicación Krypton y desde ella, sin ningún problema, vas a bajarte el archivo encriptado, le metes la clave y tú puedes acceder a él tan fácilmente. Digamos que es lo que buscaba, es la solución, digamos, compatible con ambos sistemas que me permite dormir tranquilo y tenerlo ya todo encriptado con ese sistema. Porque me parece, digamos, el mejor compromiso, es decir, un buen cifrado, potente, sólido, pero a la vez que yo pueda abrir en iOS, ¿no? Hombre, la aplicación de OS X podría ser mejor. Se me ocurre que podría estar podría tener un iconito en el menú arriba donde tú le tiras un archivo y nada más tirárselo te lo deja ya encriptado en el escritorio y no tener que abrir esa ventanita para hacerlo. Podría, por ejemplo, recordar tu clave para encriptar y no para desencriptar, lo que te permitiría eso, tirarle archivos cada vez que quieres subir algo a Dropbox y te los encriptase directamente. Y podría incluso decir, podrías decir que en qué ubicación los quieres guardar directamente. En fin, es mejorable. Esa aplicación Krypton X para OS X es mejorable. Uh-huh. No sé si tienen previsto, la verdad que no he mirado mejorarla. Digamos, mejorable en el sentido de automatizar un poco el proceso, ¿no? Uh-huh. Pero funciona perfectamente. O sea que yo tengo ya todo encriptado con este sistema, todo lo que tengo arriba, sin excepción. Pues salvo cuatro cosas tontas, porque no voy a encriptar, yo que sé, un libro que tenga en PDF, pues si me lo piratean, pues ¿por qué no? Pues bien, ¿Por qué no? Vamos a difundir la cultura. Pero tengo información que no considero especialmente confidencial, pero son cosas de trabajo que no quiero que estén por ahí, digamos, libres y duermo más tranquilo si están encriptadas. Creo que es un paso, hombre, es una medida que no te va a suponer un trabajo muy grande. Es decir, son dos clics, lo que subas allí, súbelo encriptado y lo vas a poder abrir desde tu iPhone o tu iPad de forma muy cómoda. Creo que es fácil de hacer. Este tema de la seguridad, hombre, me ha abierto un poco más los ojos. Es algo que me preocupa desde hace tiempo. Utilizaba otros métodos para encriptar. Nunca he dejado esa información libre totalmente en esos sitios, ¿no? Últimamente, pues con esto de la cuenta de Gmail me ha abierto un poco los ojos. Y con la polémica esa que hubo un poco tonta, entiendo yo, de Dropbox, porque que decía que habían cambiado, ¿te acuerdas, no? Las condiciones de uso de Dropbox y que yo creo que en realidad lo único que han hecho es cubrirse las espaldas, ¿no? Es decir, han cambiado las condiciones desde el punto de vista jurídico para decir, oye, que sepas que si el gobierno americano me pide el desencriptar los archivos que tú has subido, porque tiene un cifrado también, pues si me lo pide, se lo voy a dar. y ya está. Pero es que yo creo que ya lo hacían antes. Lo que pasa es que ahora te avisan, ¿no? Y ahora sí, se cubren las espaldas. Yo creo que el personal se escandaliza un poco por eso, pero bueno, o sea, vivimos en un país donde la gente hasta no hace mucho iba a cibercafé, iniciaba su sesión en su red social o en su mail y se iba y se quedaba y almacenaba el password. Sí, o sea, sí. Esa después es la cruda realidad. Está esa gente y después están los que encriptan hasta la lista de la compra. Sí. Por ejemplo. Sí, claro. No, pero, hombre, pero, Me refiero que la gente no es, es un poco, se toma conciencia de estas cosas cuando te dicen esto así. Pero oye, si yo tengo que, estoy tomando notas para grabar un episodio de un podcast, pues me da igual que estén en cristal como que no estén en cristal, o que me las coja un hacker y me diga que o le pago o me secuestra las notas del podcast. Sí. Eso es una cosa. Si tú por tu trabajo pues tienes, pues bien por pacientes, bien por clientes, tienes que mantener una confidencialidad. Pues eso es una cosa que ya tienes tú que tener. Igual que si tienes que tener esos documentos, si los tienes físicamente en casa, pues los tengas en un archivo con una seguridad, con una cerradura simplemente, o los tengas en una caja de seguridad. Todo depende de al nivel en el que te muevas, ¿no? Efectivamente, digamos que es como el que hasta hace poco, o todavía se hace, ¿no? A ciertos niveles, que llevaba una información sensible en un pendrive de una empresa a otra mientras van a firmar un contrato, no sé qué. Hombre, pues esa información, lo lógico sería pensar que algún cifrado, alguna encriptación lleva, ¿no? Porque se te puede perder el pendrive, se te pueden robar, bueno, pues es lo mismo. Al fin y al cabo, el Dropbox no es más que eso. Entonces, esa información que tú consideres sensible tiene que ir encriptada. Más allá de que Dropbox, porque es una empresa que está ubicada donde está ubicada, con unas leyes determinadas y con una política, digamos, determinada con respecto a todas esas cosas, te pueda decir, oye, que sepas que si a mí el gobernante de turno me dice ábreme esta cuenta, yo se la voy a abrir. Es que ahora te lo dice y lo hace. Antes a lo mejor lo hacía y no te lo decía. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. A mí me preocupa más el que me pueda averiguar mi clave sin ser ni el gobierno americano ni los responsables de Dropbox para bajárseme la información que tengo ahí, ¿no? Ya muchas veces ya no es solamente un daño que pueda venir de fuera, ¿no? Que en ese caso yo creo que somos muy peliculeros, ¿no? Y pensamos que, pues hay corporaciones que están interesadas en acceder a mi tarjeta de crédito, ¿no? O sea, cuando yo soy un triste pringao, yo no tengo dinero, ni manejo influencia, ni ningún tipo de otra cosa. A lo mejor el problema lo tienes tú en casa, en el sentido de decir, oye, mira, es que, o en el trabajo, estoy con mi ordenador, hay mal rollo aquí en el curro, y las cosas que hago quiero que sean privadas y que nadie me quite mi trabajo, pues a lo mejor esto tengo yo que cifrarlo, tengo que protegerlo de alguna manera. Desde poner un power en el cuando se inicia el salvapantalla a yo qué sé, es decir, oye, pues yo estoy en casa y pues he sacado unas fotos que no quiero que vea la familia porque no tienen por qué verla, y yo cojo y o tengo otra biblioteca de iPhoto y las tengo aparte, y esa biblioteca la cargo cuando a mí me da la gana, o le enseño esa librería de fotos a quien yo quiero, o estos documentos que mi familia no tiene por qué ver, o los niños no tienen por qué ver, pues yo los tengo aparte, o los tengo cifrados, los tengo con un power. Es decir, ese tipo de cosas así son precauciones que no te plantea que las tienes que tomar hasta que ya es demasiado tarde. Efectivamente, sí. Como el que pone una clave en su iPhone para salir del estado de reposo, digamos, por llamarlo de alguna manera, la pone cuando ya le han robado el iPhone y se da cuenta, dice, joder, me han robado el iPhone y ahora van a poder acceder a todos los datos, que es lo peor, ¿no? Que aparte de robarte el iPhone es lo peor que te puede pasar, ¿no? Le pone una clave. Que te cojan simplemente, o sea, no estamos hablando de documentos top secret, pero simplemente una conversación que yo tenga por mensajes o por mail con mi mujer no tiene por qué leerla a nadie. Ni me claro, apetece. Por supuesto. Entonces, es tan simple por como supuesto. Eso. Yo pongo el código de seguridad, lo pongo ahí, ya está. Una cosa tan tonta y tan chorra como un diario. Oye, mira, yo tengo un diario en el que voy escribiendo cosas y demás porque me desahogo, por lo que sea, tal. Antes, pues bueno, pues estaban los diarios estos que físicos, ¿no? En tu cuadernito en el que tomabas tus notas y tus pensamientos y demás. Y ahora, pues si tienes la posibilidad de tenerlo en un documento de texto del que sea y tenerlo cifrado, ¿por qué no lo vas a hacer? Por supuesto. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux de fruits mais pas nature. Elle était seule, manque d'endresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant ton chemin. Y si te fijas en todas esas aplicaciones, hablemos de Dropbox, hablemos de Goodreader, por ejemplo, tienen una opción que yo uso, no todo el mundo usa, digamos es un poco el nivel que tú quieras tener de privacidad, de seguridad. Es una opción que cada vez que arrancas la aplicación te pide un código para poder acceder a su contenido. Tú solo has puesto al inicio, ¿no? No lo has puesto en modo paranoico. Que... No, en modo paranoico no, pero tienes niveles. Si eres paranoico, sí, sí, ponlo en paranoico. Yo quiero decir, eso ya cada uno. Hay una cosa tan sencilla como que, por ejemplo, tú compartas tú tengas muchas carpetas. Lo normal es que tengas una cuenta en Dropbox y que compartas carpetas con varias personas. Claro, claro. Una cosa tan sencilla como que te equivoques en ese documento que va para Philip, cojo y lo pongo en otra carpeta. Y alguien lo vea y diga, coño, ¿esto qué es? Claro, efectivamente. Entonces, cosas tan simples como esa. Entonces, pero es lógico si tú dices, tengo un Dropbox con una clave que no veas, que es imposible de averiguar y por lo tanto será muy difícil que me craqueen la clave y que entre en mi Dropbox. Pero si lo tienes en tu iPad que no tiene código de seguridad de entrada, ni tampoco la aplicación de Dropbox tiene un código de seguridad, pues por ahí tienes un agujero. O sea, plantéate todas esas cosas, ¿no? El nivel de seguridad y sé coherente, digamos, con todas esas cosas. Hombre, y que o sea, tú puedes tener esa seguridad para que alguien externo no te ataque, no te entre, muy bien, pero ahora puede ser tú el que mueva una carpeta dentro de otra. Efectivamente. O que haga una combinación de teclas y con un resultado inesperado. Y no es difícil que te pase eso, ¿eh? No es nada difícil. Así que, bueno. Bueno, entonces, de momento me quedo con esa solución. Me parece muy interesante. No sé si has probado la aplicación. Esperaba que tú me la revelaras. Yo sabes que soy un hombre de consumo y gusto mucho más sencillo. Pues Krypton la recomiendo realmente. 1,59. Yo no recordaba haber pagado tampoco. No sé si está en oferta, o pero puede ser que sea el precio. Y Krypton X para OS X. Con esas dos herramientas vas a poder tener todo encriptado. La herramienta de OS X era gratuita. Es gratuita, esa de la bajas y es gratuita. Hay que advertir a los amigos de las interfaces modernas y bonitas que no. Esto no. Es mejorable, pero su función la hace muy bien. Podría tener 20 cosas como las que he mencionado antes, ¿no? Podría ser mucho mejor, pero ahí está y es una, digamos. Creo que ahí hay un filón. Si hay algún desarrollador que nos quiera hacer caso, creo que ahí hay mucho que hacer, en este campo, porque no hay mucho en la App Store, ¿no? He visto dos soluciones, digamos. Esta me ha parecido la mejor y creo que hay mucho para integrar ahí, mucho que hacer. Creo que hay un campo interesante. Se podría integrar mucho mejor, pero digamos que esa es la solución que a mí me vale perfectamente y me parece que no me entorpece en mi trabajo, no me supone unas piruetas muy complicadas cuando estoy en el iPad tener que abrir un archivo que está encriptado. No, lo hago en dos pasos más, pero realmente es cómodo de hacer y fácil, y al revés igual. O sea que es una solución que me satisface y me deja dormir tranquilo, digamos, con la información más sensible que tengo arriba. A raíz de esto, he querido, digamos, un poco automatizar todo el proceso, sincronizar carpetas e ir un poco más allá, porque no sé si te conté que abandoné definitivamente eDisk, me adelanté a la fecha. No sé si lo usas todavía para algo. Antes de esto, me gustaría decirte que yo, por ejemplo, mi gusto de encriptado y desencriptado, además de los DMG y esas cosas para empaquetar cosas, ¿sí? Yo utilizaba una aplicación muy pequeñita, que lo mismo que usaba he dejado de usar y he vuelto a usar, que se llama TXTCrypt, que la conocí a través de MacHaste, de uno de los bundles que había. La aplicación la daban de manera gratuita y demás, que después sacaron incluso una versión para iPhone y te permite simplemente encriptar texto de una manera muy sencillita. Tú pones una clave, pones tu texto y le das a encriptar. ¿Ves? Y ese es un paso que yo no he dado todavía. Es decir, estamos hablando de encriptar, estamos diciendo que la cuenta de Gmail, cuidado, que esa misma password te da acceso a muchísima información, no solamente al mail. Y estamos hablando, pues eso, de encriptar los documentos que subes, pero el mail está ahí. Entonces, es muy interesante esa aplicación, y sé que hay otras soluciones también en la App Store, tanto en la del Mac como en la de iOS, para encriptar mails en particular. Ahí sí que está más trillado, que han trabajado más los desarrolladores en eso, y es un campo interesante. No puedes encriptar todo el mail desde el momento en que el que tienes enfrente, el que te escribe, no lo va a encriptar. ahí ya tienes una limitación. Y si es alguien de tu círculo íntimo, pues sí. Pero si es un cliente, difícilmente puedes enviar o hacer que él cambie sus hábitos. Eso es complicado. Eso es complicado. Y más cuando es una gran empresa, ¿no? Porque mucho, no sé qué, cuidado con los virus, no sé qué, pero luego tiene agujeros por todos los lados, ¿no? Mandan documentos confidenciales por mail, ¿no? Uh-huh. Y es así, todos los días ocurre. Pero sí que es verdad que hay información sensible por el mail y que conviene, convendría. Yo es algo que no he hecho todavía y tengo pendiente, encriptar ciertos mails. No, no sé, ¿para qué lo has usado concretamente? Cosas como, pásame tu número de, o sea, cariño, el número de cuenta tal, la cuenta del banco tal, me la pasas por aquí, y para cosas tan sencillas como esa. Uh-huh. Sí, para intentar dejar restos de ese tipo y que alguien entre y a lo mejor entra. Sí, porque restos, no olvidemos que restos hay, es decir. Tú borras, pero ¿hasta dónde has borrado en Gmail? Es decir, y aunque hayas borrado en todos los sitios que tú tienes accesibles, ¿algo queda? Pregunto. Sí, no. Otra idea sería, ¿de verdad te interesa borrarlo todo en Gmail? ¿De verdad no te interesa mantener un archivo con esos 7 gigas que siguen creciendo poco a poco de todo el mail? Porque siempre, con esa potencia de búsqueda que tiene, siempre encuentras, si te acudes al servidor, acudes a por web y encuentras cosas que no tienes en tu ordenador. Es muy interesante. Es más, yo, de hecho, en mi ordenador voy archivando cada año. Solo mantengo lo del año anterior. O sea, uh-huh. todo lo más viejo lo voy borrando. Entonces, hace poco tuve un problema y necesitaba mirar una garantía de algo que había comprado por internet. Y ya habían pasado más de 2 años. Y ya no lo tenía yo en mi ordenador. ¿Y dónde lo encontré? En esa cuenta de Gmail que me hace de archivo, claro. Donde todo va reenviado a ella y se mantiene todo ahí. Y para eso sirve, claro. Ahí lo encontré. Pero bien, cuéntame tus soluciones de sincronización. Te iba a decir, pero entonces te pregunto, ¿y cómo funciona exactamente esa TextScript? ¿Tiene aplicaciones para iOS? Tiene aplicación para iOS, tiene aplicación ¿Cómo para... es? O sea, el funcionamiento, ¿cómo es? Tú escribes dentro de la aplicación, yo te escribo a ti, te digo, oye, Manolo, esta es mi clave para no sé qué servicio. Y te lo escribo ahí, en la aplicación, entiendo, ¿no? Sí. Que me genera, ¿qué es lo que me genera esa aplicación? Un mensaje. Tú puedes, o sea, básicamente tienes un campo de texto en las dos versiones. Tienes un campo de texto en el que bien puedes o escribir o pegar un texto. Uh-huh. Y después tienes otro campo en el que pones la clave. Uh-huh. Tú pones la clave, creo que el límite son 8 dígitos. O sea, no es muy potente, pero ya es más que nada. Sí. Y tú pones esa clave ahí. Y después le das a encriptar. Y te encripta ese texto en función de la clave que tú le has puesto. Es decir, te encripta ese texto, pero ¿cómo mandas ese texto a través de mail, por ejemplo, o de un SMS? ¿Lo tienes que copiar-pegar? ¿O la misma aplicación tiene, digamos, un túnel hacia mail o hacia...? La aplicación en iOS sí tiene un túnel a mail, la aplicación en Mac no. Simplemente sería copiar y pegar después. Entonces, te digo, esto lo hace un poco incómodo, hace que solamente lo utilice en esas situaciones específicas en las que tienes que mandar cosas muy... que tú puedas considerar que son un poco comprometidas. Bien, y al revés igual, es decir, yo recibo un mail tuyo, estoy en mi iPad por allí, recibo un mail tuyo donde me dices, esta es mi clave para no sé qué, y recibo ese mail en el mail del iPad, me imagino que veo caracteres raros a todo seguido, un montón de líneas incomprensibles. ¿Qué hago? ¿Copio, pego? Copias, pega. En la aplicación. Copias, pegas en la aplicación. Es decir, le faltaría meto la clave y la aplicación me desencripta todo esto, ¿no? Faltaría un poco. Entiendo que es otro tipo de integración. Eso es lo que es lo que faltaría. Pero te digo, en principio, para algunas cosas, para usos concretos, va bien. Es decir, es suficiente. Es mejorable, pero es suficiente. Sí, sí. Vale. Es algo que voy a investigar porque me interesa. Empezaré por esa aplicación, pero creo haber visto que hay más soluciones en iOS, quizá con mayor integración, ¿no? Yo digo, esta es haciendo memoria, digo, pues yo recuerdo que en un bundle de MacHaze, esto había un programita que no recuerdo cómo se llama, que era muy sencillo, y que lo he usado algunas veces lo he usado tan pocas veces que desde esta última instalación de iOS no he tenido necesidad de instalarla porque no he tenido que pasarme datos sensibles con Gema. Entonces no me ha hecho falta y no la tenía ahí. Entonces hoy estaba rebuscando en la App Store dónde estaba, dónde no estaba, hasta que al final la he encontrado. No me he puesto a buscar, pero supongo que sí habrá cositas gráficamente y a nivel de integración que estén mucho mejor. Más interesante, sí. De ir mirando. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. En icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.